santo, pero el Wimba de nuevo otra vez busca el fondo y el ojo mide el hondo rincón entre los palos y la res enloquece. De la salud a la seguridad social. Como quien dice, quedamos en el mismo nivel de importancia de los temas, ¿no? Y con algo de salud también, porque están los odontólogos de por medio. Exactamente, ¿no? Tenés razón. Es la Asociación Odontológica Uruguaya que nos hizo llegar un comunicado, concretamente es el Departamento de Asuntos Profesionales y Gremiales de la Asociación Odontológica Uruguaya, que se expresa sobre un tema que la audiencia está alertada, porque hemos tenido acá nosotros a los profesionales, a integrantes de la Caja de Profesionales, hablando sobre la seguridad social. Y en este caso es Walter Altman, que está en contacto. ¿Cómo andás, Walter? Hola, buen día, Ángeles, Hernani, Mañana Radio La 36, ¿cómo están? Muy bien. Por supuesto, preocupados con todos estos temas, que son temas centrales, ¿no? Así como decimos el de la salud, el de la seguridad social. En este caso estamos hablando de los profesionales universitarios y ustedes dicen que ven con sorpresa las declaraciones del actual presidente del directorio de la Caja. Explícanos por qué, Walter. Y bueno, porque esto lo tuvimos en Mañana de Radio, estuvimos con algunos colegas en el 2022, cuando salían las medidas urgentes para defender a la Caja que este directorio proponía. Directorio que fue electo en diciembre del 2021, ¿no? Y en 45 días sacaba unas medidas urgentes que nosotros decíamos en ese momento, cuando estuvimos por ahí, que iban contra el bolsillo del contribuyente. Y bueno, pasaron más de 2 años y pico, casi 3, negociaciones de un directorio de la Caja que no nos representa a los afiliados de a pie, donde se dejó de lado 3 aspectos básicos, que unas medidas urgentes, que no hay riesgo de vida, ahora es de emergencia, ahora hay riesgo de vida de la Caja. Entonces, no nos cabe explicación de cómo, con tantas reuniones, con tantas interacciones de ese directorio con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Trabajo, con la UPP y otros organismos gubernamentales, no se pudo poner en pie los reclamos justos de los afiliados a la Caja Profesionales, que bueno, una caja que tiene 70 años, es de 1954, Ángeles. Claro. Ahora, cuando uno escucha al director, ¿no?, al doctor Alza, diciendo que a partir de mitad del año que viene no habría plata para pagar las jubilaciones, siente que es, no sé si se puede catalogar de temeraria el anuncio o qué. Ustedes dirán. Sí. Claro, pero más que temeraria, era algo sabido, y lejos de tomar medidas en defensa de los afiliados, fueron todo lo contrario. Por eso nosotros denunciábamos en febrero del 2022, que de ese paquete de medidas urgentes, trabajaron durante 2 años y medio con el Poder Ejecutivo solo en las que tenían que ver con los aportes de los contribuyentes. Lejos de lo que es de justo reclamo, es que vuelva la retención del IAS de nuestros jubilados, que va para el EPS y no vuelve a nuestra Caja. Una solución muy clara, que es, se ajusta a derecho aparte, le retienen y le quitan después de tantos años de jubilado el IAS, y lejos de ir al instituto que juntó esos dineros, va para el EPS. Eso abatiría un 40% del déficit, por ejemplo. Déficit que viene hace 5 años, ¿eh? El balance hace 5 años que es tan rojo. Sí. Llevamos 5 años de balance rojo. Lo que pasa es que esto es algo orquestado de hace décadas. Esta es la realidad. Está orquestado de hace décadas. Ya sabemos muy bien, a fines de los 90, con los inicios de los AFAPs, y bueno, esta caja paraestatal quedaba medio por afuera, cómo le hincamos el diente y la asfixiamos para que vaya a ese sistema. Por eso vemos que una de las medidas que se tenía que haber trabajado en todos estos años de reuniones y reuniones era en reclamar y exigir la inmediata devolución del IAS al instituto. Ni siquiera estamos reclamando todos estos años, que ya se volcó para otro lado, ¿no?, que serían unos recursos genuinos que hace mucho tiempo estaban. Y bueno, y actualizar los aportes indirectos que son los timbres, artículo 71, los timbres profesionales, donde hay excepciones y exoneraciones a muchos ingresos genuinos que tendría que tener la caja y que no están llegando, y está totalmente devaluado esos timbres, aproximadamente entre un 24 y un 30% del valor real que tendrían que tener entre las exoneraciones y las excepciones que tienen de esos timbres, que son recursos genuinos, la devaluación por décadas, creo que una década, que llega a una devaluación de esos timbres en un 24 al 30%, es otra asfixia a los recursos genuinos de nuestra caja. Y por otro lado, consagrado por ley, el tercer punto clave que estamos todas las gremiales de acuerdo, por la que estamos reclamando y peleando, es que está consagrado por ley la asistencia financiera del Estado. Recién estaban hablando y creo que, bueno, ahí Blanca como productora armó la actividad, lo que estaban hablando recién con los bárbaros, la actividad en un rubro de lo que somos todos los universitarios, pero con lo que pasa después de la actividad. Desde la actividad, los problemas que nos estaban denunciando recién en lo que estaban hablando con él, se refleja después también en la parte de las jubilaciones de los profesionales. Claro. Walter, buen día. Ustedes hablan de que se perdieron más de 2 años, dicen, en reuniones con el Ministerio, con la UPP y otras entidades, sin respaldo de las decisiones del directorio de la caja, ¿no?, por parte de las gremiales universitarias. Es que nunca, Hernán, nunca se nos tuvo en cuenta. Nunca se nos tuvo en cuenta. Se fue solo y en esas reuniones, encima, recordar cómo está integrado el directorio. Porque ya les di 2 medidas donde hay recursos genuinos que tienen que ingresar al instituto nuestro, que solventarían muchísimo del déficit. Una tercera medida es la asistencia financiera, no tenerle miedo a ello, porque así pasa con otras cajas, y ya conocemos hace rato. Y lo otro es que nunca se fue al otro fondo, que la integración de nuestro directorio tiene en sus 7 miembros dos del Poder Ejecutivo. Entonces fue siempre el presidente, la vicepresidenta y los 2 miembros del Ejecutivo. Que los 2 miembros del Ejecutivo no tienen ni mi voto ni ninguno de mis compañeros profesionales de ninguna rama que los puso ahí. La representación están los 5, el jubilado, y el presidente, vicepresidente y los otros 2 consejeros del directorio. Pero esos 2 no tienen. Así que hay el 2 en 7, es un 28,5% de responsabilidad del gobierno también. De el que anterior y los que estuvieron. Así que tenemos, y ajusta mucho derecho eso. Aparte de ser justo, se ajusta derecho. Y bueno, entonces la primera medida, suben la tasa de aporte sobre el FICTO del 16 que teníamos. La primera medida es llevarla del 16 al 18,5. Y en ese momento era vicepresidente de AESA, la doctora Romero era la presidenta. En febrero, bueno, en mayo los convocamos a la reunión odontológica y se ajustaba a derecho. Y el máximo que se podía era 2,5 y no fueron por 0,5, al 16, al 16,5, al 17, no, de entrada al 17,5. Y vemos qué pasa, si lo podemos ir bajando, si nos va mejor, sabiendo que era una mentira y un engaño, porque no nos iba a ir mejor. ¿Qué hizo esta, como le dijimos de entrada en ese mayo del 2022? ¿Qué iba a hacer esto? Y una estampida de gente a declaraciones en el ejercicio por no poder hacer frente a los aportes, descender en la categoría, por ejemplo, soy en la categoría 8, pago de X valor, y bueno, tengo la potestad, sí, de bajarme a la categoría inferior, a la 6, para hacer menos aportes, y otra estampida que hubo en este año es la jubilación anticipada. O sea, en el sentido, tengo la edad para jubilarme, tengo la casa jubilatoria, pero yo podía seguir trabajando. Pero si se viene todo esto, la gente salió corriendo. No, son 3.000, 4.000 pesos más. 3.000, 4.000 pesos más en 33.000 pesos, que es el aporte en la 10ª categoría, así que se quiere jubilar. Bueno, seguimos conversando con Walter Altman. Estamos hablando de seguridad social desde la Asociación Odontológica Uruguaya. Nos consta, Walter, vos sabés, que ustedes se han movido todo este tiempo, que han hecho todo tipo de actividades, se han preocupado, lo han hecho público. Pero uno es como que puede sacar la conclusión de que no han sido escuchados. ¿Se puede decir que no han sido escuchados o los escucharon y no les dieron bolilla, hablando mal y pronto? No, sí, no nos escucharon. Es peor aún, Blanca. Perdón, Ángeles. Es peor porque se fue en contra del instituto y de sus afiliados. Acá viene de muy lejos, como les decía. Van a sonar nombres repetidos, parece un déjà vu. 2004 y en adelante, empresas consultoras, porque acá había todo con lo que ya se vino con respecto a cómo sería el futuro jubilatorio de este país, orquestado de otros lugares. Por eso convocamos hasta el mundo, decía TSCC, tuvo Lorena Jesús y Rafael por la bancaria, que nos vino a dar una mano también, porque queríamos en ese 2022 que nos ayudaran un poco. Con la mano nos vimos en alguna oportunidad, porque yo fui a interiorizarme y a aprender, sí, por dónde iba esto, porque esto trasciende a los 160.000 afiliados a la caja. 160.000 que parten de otra gran mentira también, ¿no? Licenciaturas, carreras cortas. Esto se inició, ya les digo, en el 54, 70 años, con 8, 10 profesiones de las clásicas. Pero después quisieron aumentar el número, invitando a participar en algo a alguien que no iba a poder participar. Y si sabía, si vos tenés un sueldo pequeño en estas carreras cortas, licenciaturas cortas, te invito a participar para ampliar un número de afiliados, que después lo que te van a resultar es eso, 100.000 declaraciones de no ejercicio, totalmente legales, no es que están evadiendo nada, claro, que no aportan, pero me figurás como que hay 160.000 afiliados a la caja, donde 60.000 van a aportar. ¿Cómo haces para bancar unas 54.000, 60.000 pasividades y pensiones, unas 13.000? Es imposible y lleva de años. Y ahí aparece Deloitte, aparece Saldain, el experto según para quién, y un montón de cosas, pero bueno, pero está orquestado desde ahí, pero también con la anuencia de un poder político. Vuelvo a recordar, de los 7 miembros, 2 son del Poder Ejecutivo, por ley, así que el Poder Ejecutivo, el gobierno, tiene injerencia y tiene también responsabilidades en esto. Claro, que claro. Que quede bien claro. Entonces, si yo sumo que me dan 28,5, la responsabilidad del Poder Ejecutivo, lo que volcaron desde el día de nuestros jubilados hace años al BPS, que no vuelve al instituto y no lo recibimos, que tenía un déficit un 40%, y lo de los timbres, esas eran las primeras soluciones que teníamos que pedir al gobierno. Y se recorrieron todas las bancadas, audiencia, todas las bancadas. Y nos recibieron, claro. Y imagínense, hasta julio de este año nos recibieron. Sí. Después estaban abocados a otras cosas. Pero solo que nos recibieron. Sí, nos recibieron. Todo muy lindo, pero compromiso de esto, ninguno. Ninguno. Mirá el mensaje que llega acá, Walter. Sí. Dice, soy odontóloga. Este año cambié de categoría. De una me aumentaron 4 o 5 mil pesos mensuales. Cada vez se hace más cuesta arriba y no hay ningún beneficio. Cualquier subsidio lo tenés que devolver por enfermedad, maternidad, etcétera. Hay una intención de fundirla, es la impresión que hay. No implementan nada bueno para mejorarla, aunque ideas hay. Y manda saludos, dice, soy Gabriela. Sí, exacto. Y en eso todas las profesiones, ya les digo, esto es algo muy orquestado, muy planificado, muy macabro, pero que no se escapa a otras realidades de lo que es lo jubilatorio. La supuesta reforma jubilatoria de esos supuestos expertos, ¿no? Sí. Y por eso nosotros tuvimos una visión más amplia y queríamos más información, y por eso también se fue a recolectar firmas, porque acá siempre está en creencia de la gente que somos privilegiados los universitarios, y no somos trabajadores. Sí. Lo decían recién, hay un equipo de trabajo, lo decían recién en la actividad, el médico por sí solo, lo decía recién es bárbaro, sí, no hace nada, y tiene su licenciatura de enfermería, necesitamos un equipo. Y ese médico, ese profesional, ese veterinario, ese arquitecto, es un trabajador. Me parece que a veces no desalineamos de pensar como un trabajador. Y aparte, que en cada núcleo familiar, no solo somos, hay trabajadores también. Claro. No tengo solo universitarios en mi casa, y la mayoría de las casas de todo el mundo es así. Entonces, es la misma orquesta. Sí, sí. Que tocan los mismos músicos, porque es un déjà vu. Parece el mismo déjà vu. Sí. Si yo te hablo que vos sabes bien, capaz que lo más joven, ¿no? Pero de transatlántico y todos los bancos fundidos de esa época, el mercantil y todo lo demás, había un apellido. Qué casualidad. Sí. Y en los 2000 lo mismo. O sea, son cosas distintas, pero no tanto. No tanto. Esto es claro. Está orquestado así y todavía tenemos el peso del 2025, que para mayo hay elecciones en la caja. Eso es una traba también. Porque se empiezan a buscar cosas de poder, que también me es llamativo. ¿Quién quiere estar al frente de algo que está fundido? ¿Fundido para quién? ¿Para nosotros? ¿Para nosotros los profesionales y los trabajadores de a pie? Y para algunos no. Y lo otro llamativo también, que capaz que ustedes escucharon algo y yo me lo perdí. ¿Escucharon algún reclamo de los trabajadores de la caja? No, no. Yo por lo menos no escuché nada. Capaz que me lo perdí, ¿eh? No, pero estoy hablando con periodistas avezados, informados de todas las mañanas de lunes a sábado. ¿Y por qué no ha sucedido, Ángeles? ¿Cómo puede ser que los trabajadores? Porque nosotros, porque nuestros jubilados no van a cobrar. Perfecto. No sé qué va a pasar con mis aportes de toda la vida. Pero, ¿y los trabajadores de la caja? En un número de 150, 160 que son. Es muy raro también esto. Si eso ahora, Walter, no me pagan la jubilación, ¿para qué van a asistir? Puede haber alguien escuchando que diga, pero hace tiempo que están diciendo algo como esto, como que no va a ser, ¿no? Como que es una amenaza, se asusta gente, pero que no va a ser así. ¿Cuánto creen ustedes que puede pasar esto? De que no haya plata para pagar las jubilaciones. La pregunta más boba que puede surgir es decir, ¿dónde está la plata? Es que la plata también tiene décadas de malas inversiones, por eso contrataron gente por las inversiones, que, no sé, justo asesoran siempre mal. Es como en el campo, viene alguna epidemia, se mueren 5 vacas y siempre son las nuestras las que se mueren. Sí. Hay siempre, las 5 que se mueren justo son las de los afiliados a pie. La vulneración de derechos que decía Gabriela en la intervención anterior también viene sucediendo desde 2004, se incrementó entre 2014 y 2018. La vulneración de derechos se ha concebido que nos fueron quitando. Pero lo más grave es que cuando surge esto, bueno, está bien, legalmente podemos subir el aporte por el ficto 2,5, fueron al máximo y lo subieron. Pero nadie tuvo en cuenta que lo que iba a traer era más de peligro todavía. Aceleraron el proceso con esas medidas. Y nunca llevaron el reclamo de las gremiales universitarias para ello. Tenemos nuestras dificultades también, hay que hacerse cargo también, estuvimos un poquito dormidos, las gremiales estuvimos un poquito mal y también tenemos que hacernos cargo de ello, y bueno, hace rato nos venimos haciendo cargo, y como cada uno individualmente no puede, nos venimos juntando, y bueno, y ya se quedó instalada la coordinadora intergremial, que está funcionando los jueves. ¿Qué incluye eso, esa coordinadora? A dos representantes por cada gremial, que ponga más énfasis en el reclamo de estos 3-4 puntos básicos que estamos de acuerdo. Esto es muy variado, por lo que les decía. Incluyeron gente a un lugar, invitaron gente a participar, o la metieron para adentro, sabiendo que no ibas a poder ser aportante a la caja. Con un sueldo de 60.000 pesos, vos no podés seguir el escalafón que llega a esas cifras que nos decían recién. Terminás pagando 33.000 pesos en la décima categoría. Claro. Incluyeron licenciaturas, carreras cortas, y las metieron todas para adentro para armar una base amplia y agrandar en números, pero no en plata. Sí. Todo es un deterioro. Y bueno, y esa es la pelea que hay que dar, pedirle a todas las gremiales que manden sus representantes todos los jueves que nos venimos reuniendo en esa coordinadora intergremial, porque durante estos 3 años estuvimos haciendo varios intentos para ir juntando y donando voluntades. Pero bueno, es muy variopinto esto. Las profesiones son muy amplias y cada una tiene su realidad. Pero lo que nos tiene que unir es la reforma jubilatoria que se quiere impulsar. Claro. ¿Que hay que hacer una reforma estructural para más adelante? Sí. Pero lo que era urgente, que había que tomar medidas rápidas, ahora se transformó en una emergencia. ¿A qué riesgo de vida? Sí. Y si el que era vicepresidente, que ahora pasa a ser el presidente, no sé por qué se cambió ese cargo, no lo tengo muy claro tampoco, pero no importa, la autoridad máxima sale a decir a fin de año, para tirar esa bomba, que a mitad de año no hay más plata para pagar, ¿qué hicieron durante los 3 años, 2022, 2023, 2024, para revertir la situación? Desde el Departamento de Asuntos Profesionales y Gremiales de la Asociación Odontológica Uruguaya, en este comunicado que nos mandaron, dice, es hora de juntarse, reclamar y pelear por nuestros derechos. ¿Es el único camino que queda? ¿Hay otros caminos que se van a seguir? Y los caminos jurídicos también están. Sí. Porque hay una violación constitucional dicha por juristas de gran nivel. O sea, no me meto en cosas específicas de eso porque exceden a mi conocimiento, por supuesto, pero bueno, teniendo a todas las profesiones ahí, contadores, economistas, abogados, tienen bastante claro que es estricto de derecho y hasta por la vía jurídica se va a tener que ir. Pero no habría que llegar a eso si esto, que es muy claro, lo entiende cualquiera, lo podríamos revertir rápidamente. Que vamos a tener que hacer algunos aportes de nuestro lado, no tenemos duda. Pero sí. primero devolveme lo que es justo devolverme. Las exoneraciones que tenés, que nos quitan un montón de recursos genuinos, devolverlas urgentemente. Esos timbres que los tenés desfinanciados y que no siguieron el ritmo inflacionario durante décadas, que tienen un desfasaje de un 24 al 30%, son todos ingresos genuinos que si no los tenemos, es imposible. Entonces, por eso vemos toda una maniobra muy orquestada para que esto se ahogue. Y terminemos siendo una FAMA. Bueno, por supuesto que quedamos atentos a las novedades que pueda haber, que te pedimos nos haga llegar apenas eso surja, porque acá vamos contra el tiempo también, es una carrera contra el tiempo, ¿no? Sí, es una carrera contra el tiempo, pero también, digo, che, pero esto es una amenaza, no debe ser para tanto. Esperemos que, sí, ojalá no sea una amenaza y no sea para tanto. Sí. Alguien se va a tener que hacer cargo. ¿Quién a partir de junio, julio, agosto, le va a hacer frente a la situación si entre pensionistas y jubilados no reciben sus aportes? Lo que me llama la atención, y prometo para el futuro ir con más colegas que nos puedan hacer más, pero la pregunta que se hace como ciudadano es, ¿y los trabajadores de ahí adentro de la calle Andes? Que les acabo de preguntar, sí, a periodistas que no han escuchado nada. ¿Están tan tranquilos? ¿Ustedes no han tenido contacto con ellos? Y lo que pasa es que no ha sido fructífero las convocatorias. Y salieron equipos de la caja a ir consultándonos y recibimos para ver cómo generaba más recursos, porque sí los recibimos. En la Asociación Ontológica había un equipo, la recuperación de adeudos, está perfecto que recuperen lo adeudado, pero ¿cómo hacemos para continuar? Pero nos vinieron a consultar cómo podíamos hacer para que nuestros profesionales evadan menos o aporten más. Ese fue el movimiento que tuvo los trabajadores de la caja, por lo menos en las entrevistas que tuvieron con nosotros en la Asociación Ontológica. Sí. Así que como conclusión es convocar a todos los profesionales a esta coordinadora intergremial los jueves a las 18 horas, para darle un poco de orden a esto, dos representantes acreditados, por supuesto, de cada gremial, de cada asociación de afiliados, y encontrar juntos la fuerza necesaria para reclamar con más vehemencia. Ya les digo, el espectro político, todas las bancadas, todos nos recibieron, pero suerte en pila. Saber y saben todos. De mitad de año, se podrán imaginar, con el electoral ya ni siquiera había espacio para negociar nada. Bien. Bueno, te mandamos un abrazo de acá, Walter, y quedamos a la espera de cualquier novedad. Abrazo grande a todos, y bueno, lo mejor, felicidades para toda la audiencia, para ustedes. Me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, Ya vas a estar por acá. Grande, hasta para las caderas fue el desgaste. Ya vas a estar por acá. Un abrazo grande, Walter Altman. Y lo mejor para todos. Abrazo. Chao, igual para vos. Gracias.